A ver, pregúntenme por filosofía. Buen tema, Peralta, por fin. ¿Me perdonas este agravio? ¿Me perdonas este agravio? Y nombrarás simplemente el filósofo más sabio que has visto personalmente. Te doy la contestación, te doy la contestación, y lo hago personalmente. Te digo que fue Platón al ladito de una fuente. Pregunto con guitarrón, pulsado por mis dos manos. ¿Qué papel cumplió Platón en el pensamiento humano? Esta respuesta es muy tierna. Respuesta es muy tierna y la digo estremecida. Nos mostró que una caverna unas veces es la vida. Son muchas las emociones, las emociones que hemos sentido este día. Para crear tus canciones, ¿cuál es tu filosofía? Te respondo ahora en el viento, te respondo ahora en el viento. Simplemente escuchar mis sentimientos y dárselos a la gente. Ahora te pregunto yo, el deber me lo reclama, si Sócrates escribió un libro y cómo se llama. Ahora te responderé, ahora te responderé, que Platón no me discuta, la respuesta no la sé, por eso tomo cicuta.